pero dedicado a la economía, a las finanzas, en un escenario donde el tema económico es la vedette de la información, y por eso nos encanta tener este micro. Le damos la bienvenida al contador Álvaro Sierra para hablar de varios temitas, pero vamos a arrancar con la actualidad económica. Álvaro, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bueno, bien, bien. Bueno, estoy diciendo que la vedette de la información es la economía, sin duda, y constantemente nos está abasteciendo información. Me gustaría arrancar por ahí, Álvaro, por la actualidad, cómo viste esto de lo que es este canje de la deuda, cómo estás viendo ese escenario, y también tema dólar. Bueno, sí, en realidad va todo enganchado una cosa de la otra, ¿no? En el día de ayer, el gobierno, a través de la emisión de letras, que fue una emisión por más de 14 billones de pesos, logró colocar 9 billones, o sea, prácticamente pudo refinanciar un 76% de los vencimientos, por lo que están quedando aproximadamente unos 5 mil millones de dólares, equivalente, ¿no?, hablando en dólares, pendiente, que bueno, va a haber que ir viendo cuál va a ser la estrategia del gobierno. Por lo tanto, el gobierno no logró cerrar el mes de julio, y bueno, hay que ver cuál va a ser la estrategia en el mes de agosto, que estamos hablando de vencimiento de deudas por más de 30 billones de pesos. La noticia de esa licitación, Pablo, bueno, es quedarnos con que cada vez los inversores, para poder comprar estas letras, están exigiendo que sean de más corto plazo y por mayores tasas de interés. Para tener una idea, más o menos, esta colocación que se hizo en el día de ayer, en promedio, fue al 4% mensual, o sea que está muy por encima de lo que es la inflación. Y esto quiere decir que, bueno, que estamos refinanciando, reestructurando la deuda a tasas muy altas, que lo que hace no es solamente una reestructuración, sino también que nuestra deuda pública se sigue aumentando. Seguro incrementa. También en peso, ¿no? Entonces eso tal vez es la noticia, si se quiere, más negativa, de que dado la incertidumbre que hay y que va a haber, Pablo, de acá a octubre, por las elecciones, el mercado está muy con ciertas precauciones, y obviamente esto al gobierno poder mantener este tipo de cambio actual cada vez le resulta más difícil, ¿no? Así que tal vez la noticia más importante fueron estos vencimientos. Y bueno, la evolución, por otro lado, por lo que tiene que ver con la inflación, el gobierno sigue sosteniendo que va a poder cumplir con este sistema de flotación administrada, donde espera tener un dólar a fin de año de 1.500 pesos. Ahí estaríamos hablando de una devaluación más o menos del 20%, cumpliría con las metas del Fondo Monetario Internacional, y mejoraría un poco el tema del atraso cambiario, ¿no? Si pudiera cumplir o si pudiera lograr esa expectativa que tiene el gobierno. Pero en definitiva, resumiendo, la estabilidad de la cuestión fiscal y del tipo de cambio va a depender de que el equilibrio fiscal el gobierno lo pueda seguir logrando. Recordemos que en el mes de junio cerró con déficit, todavía no tenemos los números de julio, que pueda renovar la deuda en pesos, que es lo que hizo en el día de ayer, y que obviamente no se acelere la demanda de dólares, ¿no? Álvaro, y en ese sentido, ¿cómo estamos con el tema emisión, que a veces entra en el debate, y el rol, en este caso, de lo que es el Banco Central, teniendo en cuenta los contrapuntos, ¿no?, de pasar de anunciar que lo va a eliminar a hoy jugando un rol importante? Bueno, en primer lugar, que no hay emisión, esto no es así, basta con ver entrar al Banco Central y tomar los datos. Si uno toma en cuenta el último año, de junio a junio, o sea, de junio 2024 a junio del 2025, la emisión aumentó en términos reales, es decir, ajustada por inflación, un 40%. Uh-huh. O sea, 9 veces más que lo que creció el nivel de actividad económica. O sea, uh-huh, emisión obviamente que hay, no para financiar el tesoro, pero no lo olvidemos que para pagar vencimiento de deuda, para cubrir el tema de las importaciones y un montón de cosas más, el gobierno obviamente que sigue emitiendo, pero esto es importante aclararlo porque por ahí está instalado en el imaginario de la gente que no se emite más más dinero, bueno, ¿no? Está bueno, sí, claro. Por respecto a la inflación, porque ha logrado bajar, fundamentalmente la baja de la inflación tiene que ver con el desembolso del Fondo Monetario Internacional, que al tener esa plata y fortalecer en cierta forma la reserva, hace que el gobierno pueda mantener el tipo de cambio. Uh-huh. Es decir, pero es una medida muy de corto plazo. La realidad es que la Argentina sigue teniendo pocas reservas, que era uno de los objetivos, te acordás, principales, sí, sí, del, sí, gobierno, lograr fortalecer las reservas, que empezó bien, y te acordás, Pablo, que ni bien había comenzado el gobierno, cuando hablábamos de la estabilidad fiscal, monetaria, uh-huh, del fortalecimiento de la reserva, del superávit fiscal, de la baja de la tasa de inflación, de la baja del riesgo país, todo eso era cuando empezó el gobierno, y nosotros siempre hablábamos de seguir viendo y que el éxito iba a depender si esas variables se iban a consolidar, o eso era una cuestión de corto plazo. Entonces lo cierto es que en este 2025 hay un cierto deterioro en todo lo que tiene que ver con esto que vos estabas hablando. Hay más emisión monetaria en el 2025, uh-huh, en términos financieros los resultados hemos empeorado, porque por ahí se habla de superávit primario y superávit financiero, pero todos sabemos que si se incluyen los intereses que tiene que pagar el país, en vez de tener un superávit financiero de 0.2, tendríamos un déficit fiscal de 5.1. Uh-huh. Y lo mismo si analizamos el tema de la inflación. Pero lo más relevante, si se quiere, es que la Argentina sigue sin acumular reserva. El Fondo Monetario Internacional lleva una meta por países donde, por ejemplo, la Argentina, si uno ve el nivel de reservas que tiene un 54% de lo que el Fondo Monetario Internacional cree que sería lo ideal. Y de ese 54%, el 24% de esas reservas corresponden al desembolso del Fondo Monetario Internacional. Claro. Es decir, la Argentina tiene hoy reservas brutas por 42.000 millones, y en realidad debería tener mínimamente 93.100 millones de reservas. Es uno de los países, para sonar, con menores reservas de la región, y es uno de los puntos, vamos a decir, centrales que el mercado está mirando y que el gobierno hasta el día de hoy no ha podido lograr, mejorar, ¿no? Y aparte, es la parte donde el campo ya no juega, siempre juega un rol importante, pero el ingreso del campo ya pasó, estos meses no tendría eso, o sea que hay un escenario complejo en lo que queda del año, ¿no? Sí, por supuesto, hay un escenario complejo porque varias balas ya se han disparado. Uh-huh, una es esta, el anticipo de la liquidación en el campo. Así que vamos a tener menos divisas y al mismo tiempo esta volatilidad que tenemos se va a acentuar, porque vamos rumbo a un proceso electoral en el mes de octubre, donde muchos están viendo, sobre todo analizándolo más desde el punto de vista económico que político, ¿no? Mm-hmm. Porque si el gobierno ganara las elecciones, no cambiaría mucho tampoco esa realidad, salvo que hubiera un triunfo contundente, ahí sí sería otro, tanto el análisis político como económico. Uh-huh, pero acá, por lo menos, ninguna encuesta, más allá de que las encuestas últimamente nadie da por hecho que el gobierno tenga un triunfo contundente en octubre, ¿no? Uh-huh, uh-huh, tal vez lo que se discute es si va a ganar o va a perder, pero se habla de diferencias mínimas tanto de un lado como del otro. Sí, sí, sí, es claro. Y siempre hablamos, ¿no? Y vos siempre lo has instalado, el tema de la cuestión política como una herramienta para resolver muchos temas. Hoy parece lejísimo todo esto, tristemente, ¿no? Álvaro, te quiero preguntar en este escenario, ¿no? Que hablamos de que la economía muchas veces tiene que ver con las expectativas. El otro día leí una nota de un medio de afuera que hablaba de que el conflicto con los sectores de discapacidad, el conflicto con los jubilados, las universidades, también tienen que ver con la cuestión económica, no por el ajuste, sino por las expectativas de sectores de conflicto, que también impactan en las expectativas, en los posibles inversores. Había sido que todo eso también se analiza. Sí, sí, por supuesto, todo está interrelacionado, ¿no? Como quien dice. Por eso muchas veces se discute en la política del gobierno esto del ajuste fiscal y la con el fundamento de lograr que el país tenga equilibrio fiscal. Siempre lo hemos dicho, el equilibrio fiscal es sumamente importante para un país. Sabemos que de los últimos 120 años la Argentina 112 años ha cerrado con déficit, o sea que es un país que tiene déficit recurrente. Y obviamente tener tantos años de déficit hace que el país sea inviable en términos financieros, ¿no? Entonces no se discute la importancia del equilibrio fiscal. Ahora, lo que sí yo creo que es una cuestión a analizar y a discutir es cómo se logra ese equilibrio fiscal y si todos quedamos dentro de esa ecuación del equilibrio fiscal. Porque lo que siempre también lo hemos dicho es que esa brecha entre la macroeconomía y la microeconomía se fue agrandando en este gobierno. Entonces, los logros que se empezaron a dar en materia macro todavía nunca bajaron a la microeconomía, ¿no? A la economía real, a la gente. Seguro. Y eso es algo que tiene pendiente el gobierno, y la foto de hoy uno ve, al contrario, ve un agravamiento, ¿no? Entonces yo creo que el gobierno debería corregir ciertas cuestiones en lo que es su modelo económico y sobre todo en esta política de ajuste, porque acá han entrado organismos, áreas que son muy sensibles, que no es lo mismo meter en la bolsa. Es decir, nadie está en desacuerdo, por ejemplo, de que había mucha gente en el sector público, que había que hacer ajustes desde ese punto de vista, sobre todo eliminar a aquellas personas que eran ñoqui, bueno, sí, todo sí, lo sí. que... Buscando la eficiencia del Estado, que vos siempre lo marcaste, ¿no? Un Estado eficiente. Claro, pero al mismo tiempo, claro, pero una cosa es que tengamos que ajustar y eficientizar los organismos del Estado, y otra cosa hacerlo desaparecer. Organismos tan importantes como el CONICET, como el INTI, acá estamos hablando hasta la propia hoy ARCA, FIP, donde ha tenido reducciones importantes de personal, que implica menos control, y si hay menos control es menos recaudación. Y fíjate en la ANMAT ahora con el tema del fentanilo, ¿no? De esta droga que está causando casi 100 muertos, tiene que ver con el ANMAT, que era un control de los productos que ingresaban a la Argentina. Dice que algo de responsabilidad hay, mirá si no sería importante. Sí, por supuesto, decir que no se puede desconocer la importancia del Estado, sin caernos en que el Estado, por supuesto, no tiene que ser algo que intervenga y que regule toda la vida de cada una de las personas, ¿no? Pero tampoco el Estado puede estar ausente. Es decir, justamente el Estado tiene que estar mirando, tiene que evitar los abusos que puedan llegar a haber en cualquier sector de la economía, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener una mirada más moderada, y lamentablemente nosotros estamos hace muchos años jugando los extremos, nos vamos el péndulo va de un lado al otro y no logramos salir Pablo de eso. Esa cuestión de la grieta, que desde el punto de vista político da mucho rédito, lo hizo el kirchnerismo, lo hizo Macri, lo hizo Alberto Fernández y hoy lo está haciendo Milei. Pero siempre lo hemos hablado, es decir, un país donde desde el punto de vista político la estrategia es dividirlo en dos partes, bueno, eso es inviable en un país, medio país tire para un lado y el otro medio país tira para el otro, es inviable que podamos construir entre todos, ¿no? Un país mucho más justo y lo que realmente necesita la Argentina, porque cuando hablamos de las famosas reformas estructurales, seguimos con un gobierno nuevo, con lo mismo de antes, y sin lo que cada vez que hay un gobierno que se discute, que hay que ir y cambiar, no se toca nada y seguimos con más de lo mismo, ¿no? Así que bueno, yo creo que las elecciones de octubre hay que pasarla. Por un lado son importantes desde el punto de vista que si gana el gobierno es como una ratificación de la gente hacia las políticas del gobierno, y por otro lado si pierde tendría que obligar al gobierno a tratar de buscar de gobernar con mayor consenso y diálogo, y fundamentalmente con los gobernadores, ¿no? Somos un país federal donde conviven tres niveles de Estado, donde los tres niveles de Estado son absolutamente autónomos, y por lo tanto se necesita que toda esa representación, y que tienen la misma legitimidad, porque los gobernadores o los intendentes tienen la misma legitimidad del lugar que ocupa el presidente, y eso hay que entenderlo y respetarlo, ¿no? Yo creo que ahí es donde el gobierno debería, después de las elecciones, aprovechar, máxime si pierde, pero si gana también. Yo creo que debería buscar más el consenso y el diálogo que la confrontación, que es lo que hoy se está proponiendo, por lo menos en el debate político de cara a las elecciones de octubre. Sí, sin duda, ¿no? Y la agresividad, y esto que vos decías en un momento, en una nota hablabas de las formas también, ¿no? Y eso es importante. Álvaro, te quiero preguntar, teniendo en cuenta que leí la nota y me pareció extraordinaria, y recomiendo a la gente que la lea, hablaste de la microeconomía y el impacto también en el consumo, pero también el impacto en las compras digitales, el rol del comercio, el comercio de cercanía, lo planteas así, en un escenario terrible, ¿o no? Totalmente. Desigual, si nosotros tenemos en cuenta en el 2023 el volumen de ventas online en la Argentina superó los 7,8 billones de pesos, sea, creció más de un 105% interanual, pero ese crecimiento del comercio a través de estas grandes plataformas plantean una cuestión muy desigual con respecto a lo que son el comercio tradicional, el comercio local. O sea, todos sabemos que un comerciante local tiene que pagar alquileres, salarios, cargas sociales, habilitaciones, impuestos, o sea, IVA, ingresos brutos, tasas municipales, y enfrenta a su vez la informalidad que hay hoy en el mercado. Mientras tanto, estas plataformas, sobre todo no solamente porque uno cree en Mercado Libre, pero ahora se suma con el tema de la liberación de las importaciones, muchas plataformas del extranjero que ofrecen productos a precios muy bajos, sin pisar el suelo argentino ni tributar ningún impuesto. Claro. Entonces es muy difícil, obviamente, que el comercio local pueda competir con semejante desventaja, ¿no? Así que en eso, por eso tenía que ver con esa nota que habíamos... Sí, pero aparte está bueno eso, Álvaro, disculpa que te interrumpa, está bueno eso que vos decís de tributar, porque después se achican las arcas municipales, se achica el gobierno provincial, y también tiene impacto en el gobierno nacional todo esto, ¿no? Totalmente, totalmente, o sea, es muy difícil poder competir con estas plataformas por tres razones fundamentales. Primero, porque la producción de esos productos es ultra económica, en Asia, con costos laborales que son muy muy bajos, y aparte tienen apoyo estatal. Esto que nosotros hoy criticamos, que el gobierno no debería subsidiar o no debería dar estímulos fiscales a la producción local, etcétera, etcétera, lo hacen en otros países que son los que están compitiendo con nosotros. A su vez, el régimen de lo que se llama puerta a puerta, Hoy podés recibir hasta 12 envíos mensuales, todas las compras que son menores a $50, sin arancel ni tributo alguno. Y a esto agregarle lo que estábamos mencionando, que el capital de riesgo y subsidios estatales que permiten en otros países que tienen, obviamente que, y que operan con margen inclusive negativo, que es lo que se llama el famoso dumping, ¿no? Operan con márgenes negativos para ganar mercado. Bueno, eso sigue pasando en el mundo y nosotros vamos contra eso con una economía, como todos sabemos, muy poco competitiva, con alta presión fiscal, y eso hace que el comercio local cada vez sea más inviable. Tengamos en cuenta, por ejemplo, cuando hablamos de Concordia, que el 60% del PBI de Concordia es el comercio de bienes y servicios, o sea que es un sector para la economía de nuestra ciudad sumamente importante. Entonces, nadie está en desacuerdo con la transformación digital, es una realidad y hasta en muchos aspectos, Pablo, es una oportunidad, eso no nadie lo discute. Ahora, el desafío es equilibrar la tecnología, la innovación, que haya reglas justas, con justicia fiscal, esta cuestión de lo que estábamos hablando, porque el comercio sin duda va a ser digital, pero como hablábamos en la nota, no debe ser salvaje, ni deshumanizado, ni concentrado en unos pocos. Entonces es fundamental establecer condiciones claras y justas que no van a frenar el progreso, pero sí lo van a ordenar, y va a haber una distribución mejor y más equitativa, en este caso, para lo que es el comercio local, ¿no? Sí, un impacto. Bueno, hoy hablábamos fuera del aire, ¿no? La coincidencia de ver las calles de Concordia vacías, y esto vos lo relacionás en una ecuación: comercio no vende, la gente no compra, todo un escenario bastante complicado. Por eso es sumamente importante tener en cuenta que el Estado en estas cuestiones tiene que estar presente. Tiene que regular, tiene que evitar esa desigualdad para que puedan competir, porque aparte, acá atrás de esto del comercio, estamos hablando de un montón, el comercio genera mucha mano de obra, mucho trabajo, es decir, que no nos podemos dar el lujo de que pymes o comercios cierren y no nos interese, porque todo pasa por la cuestión tecnológica, sino que lo que debemos hacer es establecer reglas claras, ver de qué manera el Estado en sus tres niveles, porque esto es una cuestión que les corresponde a los tres niveles, o sea, nación, provincia y municipio, podamos hacer de tener un comercio que sea mucho más competitivo, que sea mucho más eficiente, sin dejar de lado todo lo otro, ¿no? Ahora hay un escenario de desocupación que es una bomba de tiempo. Vos planteás en una nota 54.000 puestos de laburo, lo que puede ser más el sector público, ¿no? Pero el privado, con esta descripción que das vos, también está dejando el tendal, la industria se cae a pedazo justamente por este escenario de las importaciones sin ningún tipo de medida. Puntualmente en eso, Álvaro, el escenario de la desocupación se viene como una problemática al corto plazo, ¿no? Bueno, esto tiene que ver con esa regla de irnos a un extremo y creer que el libre mercado va a resolver todo, y ahí entramos en el sálvese quien pueda y de la manera que sea, ¿no? Yo justamente esa nota que mencionaba, Pablo, del tema de la baja del empleo público, ¿no? En el gobierno de Milei, la reducción en el sector público en empleados fue 54.000, y justamente y lo que hicimos es poner esa nota y que la gente opine, ¿no? Entonces, en la nota en realidad no tomábamos ninguna posición con respecto a la medida del gobierno, pero mencionábamos que por un lado el gobierno había achicado el sector público en 54.000 trabajadores menos, pero por ahí decíamos también, ojo, que acá en esa reducción entraron organismos importantes como el CONICET, organismo de investigación, organismo, como mencionamos anteriormente, ARCA, ojo que hay ciertos organismos. Y después la pregunta que terminamos es si el ajuste justificaba esta cuestión de que determinadas áreas esenciales del gobierno hayan sido reducidas, ¿no? Libre para que la gente opine. Sí. Y lo curioso es que cuando uno leía todas, Pablo, todas las contestaciones, la gente se ponía de un lado o del otro. Decía, sí, está bien que cierren todo, que achillen el Estado, blah, blah, blah. O al revés, no, es fundamental que el Estado se tiene que hacer cargo de todo. No encontré uno de que tenga una posición más moderada, y en realidad lo que necesitamos, como hablábamos, que el Estado sea más eficiente, no es necesario llegar al extremo de eliminar ningún organismo, pero si hay gente que sobra, sacarla, si hay que reestructurar, reestructuremos. Lo que en realidad queremos es un Estado eficiente. Ahora, no conté ninguno con una posición moderada. Está claro que la grieta, esa grieta política que hablamos, hasta entra en cualquier tipo de análisis que podamos hacer, inclusive en materia económica, porque la gente se pone de un lado o de otro. Entonces, pero viste, Álvaro, viste que en ese debate, que está bueno lo que planteás, porque acá en el programa pasa lo mismo, o es uno o es otro, cuando plantean de, no, si en el Estado no estás más, andá a buscar laburo al privado, pero tampoco tenés un abanico de posibilidades si salís al sector privado para conseguir laburo. Es un escenario, por eso te hablaba de la desocupación en general, una bomba de tiempo que en el corto plazo va a ser importante. Bueno, en el periodo de Milei han cerrado más de 150.000 pymes. Los ganadores por ahora es el sector financiero, que siempre ganan todos los gobiernos, tenemos que decirlo, solamente en este gobierno. Agreguémosle, por una cuestión de competitividad, el sector energético, minería y agroindustrial, que tiene que ver más con la cuestión competitividad del país que por las reglas del propio gobierno o el modelo de gobierno, ¿no? Esos son los sectores, el energético, la minería, la agroindustria, los exportadores, si se quiere también ciertos sectores tecnológicos, son los que están hoy tal vez yéndole bien, pero vuelvo a repetir, no tanto por el modelo económico del gobierno, sino por las condiciones de competitividad que le ofrece la Argentina. Y del otro lado, los perdedores, es lo que vos mencionabas, ahí entra la industria manufacturera, entran las pymes, entran los servicios públicos, entran los trabajadores, tanto formales como informales, todo lo relacionado con la obra pública, con el consumo, todo eso se desplomó. Y esos son, en concreto, los resultados hoy que, nos guste o no nos guste, es la realidad que se puede ver y están los números publicados en los portales oficiales y uno puede sacar esta conclusión de la foto de la realidad de hoy, ¿no? Es clarísimo, ¿eh? Brillante, preocupante, pero brillante el análisis, Álvaro. Ahora, obviamente, hay que esperar también el escenario electoral, pero un escenario preocupante, ¿eh? Brillante como siempre, te agradezco, Álvaro, y bueno, como decíamos, la economía nos abastece información constantemente, y a mí me sorprende, y esto te lo quiero decir, cómo te has anticipado, y en muchos casos, por mucho tiempo, a temas que hoy son una realidad compleja en la Argentina. Sí, en realidad, Pablo, si uno trata de hacer el esfuerzo de ser lo más objetivo, no es fácil, por supuesto, ser lo más objetivo posible, las cosas están más claras de lo que en realidad parece, ¿no? Lo que pasa es que hay que despojarse lo que más se pueda de la cuestión ideológica, porque siempre lo hemos dicho, yo en realidad siempre sostengo que el problema del país, más allá de los modelos económicos que cada gobierno han impulsado, es el problema político. Y para mí, lo personal, yo considero que nunca va a haber estabilidad económica en la medida que no haya estabilidad política. Y hoy en la Argentina estamos cada vez peor en materia de estabilidad política. No es culpa de este gobierno, por supuesto, es culpa de todo el sistema político argentino. Y esto uno ve que no ve una cuestión positiva hacia el futuro de cara a que se vaya a arreglar. Al contrario, uno ve los partidos tradicionales cada vez perdiendo más espacio, no se renuevan, van siempre lo mismo. Y después ve todas estas alianzas que se hacen, que entre ellos están todos peleados, pero por una cuestión electoral terminan armando esa lista que no resisten ni un día estando juntos una vez que pasan las elecciones. Bueno, todo ese clima de inestabilidad política, es decir, es de, tal vez nosotros estamos en la pelea chiquita acá dentro del país, pero lo de afuera está claro, los inversores están claros que ven la realidad argentina. Cuando Milei asume y plantea la grieta de vuelta en términos políticos, el mundo está diciendo, bueno, la Argentina no sale de eso, o sea, país que viene un gobierno de derecha, viene un gobierno de izquierda, viene esto, y siempre lo mismo con el tema de la grieta, y eso es lo primero que ven. Después van viendo las medidas, cómo va evolucionando el país, pero ya va sacando fotos, en realidad, de que seguimos siempre con más de lo mismo, ¿no? No cambiamos, y yo creo que la cuestión fundamental está ahí, en el sistema político argentino. Es buenísimo el análisis. Álvaro, te agradezco un montón, te mando un fuerte abrazo y bueno, tema que obviamente lo vamos a seguir, Gracias, Pablo, como siempre a las órdenes. Perfecto. Bueno, ahí está, terrible micro el de hoy, terrible el de micro. Después nos piden, generalmente, mucha gente nos pide las notas, pero la verdad que buenísimo, bueno, un montón de mensajes llegaron.